las escuelas donde está en marcha la reforma educativa en la provincia de Río Negro. Por eso no abarca escuelas de Viedma, por ejemplo. En Viedma, usted sabe, no se inició la reforma. Sí en Bariloche y otras ciudades de la provincia. Esto está ocurriendo allí y está muy interesante porque se han generado debates, por lo menos los trascendidos y los despachos de prensa que tenemos de allí, de colegas que han estado cubriendo este evento, hablan de que ha sido muy interesante porque los chicos participan, preguntan, son muy críticos, y entre los estudiantes allí, bueno, están los representantes del Consejo Provincial de Educación y también está Alberto Croce, con quien hemos hablado en varias oportunidades, un amigo de la radio que se ha especializado en temas de la educación pública. Y estamos en comunicación justamente para hablar con él, ¿no? Alberto Croce, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Hable Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto de escucharte a vos y a los compañeros que están ahí en el piso y a todos los que están escuchando la radio. Bueno, quiero hacerte una precisión nomás. Pero precise nomás. Terminó ayer a la tarde. Ah, ya terminó. Y yo esta noche tarde, bueno, volé para Buenos Aires, estoy ya en Buenos Aires, pero bueno, todo lo demás es absolutamente fidedigno lo que dijiste, nomás que bueno. Precisión. Perfecto. Bueno, sí, había por allí alguna duda respecto de la información de prensa que nos estaba llegando. Croce, cuéntenos, ¿cómo fue esta experiencia allí en Bariloche? Mira, para mí fue una experiencia muy rica por varios sentidos. Sobre todo porque, bueno, el tema central, como vos bien dijiste, tiene que ver con esta experiencia de la reforma de educación secundaria que está impulsando el Ministerio de Educación de la provincia, pero en particular en este caso era para escuchar a los jóvenes, a los estudiantes, que es uno de los elementos centrales de esta reforma. O sea, la reforma dice que quiere tener en cuenta especialmente la voz de los estudiantes. Entonces, este encuentro era importante porque, bueno, no era un encuentro cualquiera, era un encuentro claro, para escucharlos a ellos sobre estas cuestiones, ¿no? Sí. Y para mí realmente, como en esto coincido plenamente, de que los estudiantes son un actor clave para pensar qué tipo de educación secundaria necesitamos en la Argentina, me pareció muy importante estar ahí escuchándolos también. ¿Y qué impresión le quedó de lo que opinan los estudiantes sobre el tema? Me quedaron varias impresiones. Diría, lo primero que sentí es que los chicos que estaban ahí eran delegados de centro de estudiantes, por escuela habían ido más o menos tres, como vos también dijiste, de las escuelas que están implementando ya claro, este proyecto. Así que eran dirigentes todos de centro estudiantes, son chicos que tienen algún nivel de preparación y de liderazgo entre sus compañeros, ¿no? Entonces, pero eso era muy evidente al ver que muchos de ellos, bueno, tomaban la palabra con mucha firmeza, con mucha seriedad, con mucho respeto también, pero el respeto que no implicaba no decir las cosas que querían decir. Me pareció importante también escuchar la voz de los chicos y chicas que venían de lugares más pequeños de la provincia, además de los chicos de Bariloche, que uno espera que tengan mayores posibilidades de desarrollo en algún sentido, pero era muy interesante ver a los otros chicos de localidades más pequeñas que también traían sus puntos de vista, sus miradas y sus reclamos. Esto sería como general, me quedé muy contento de ver a los jóvenes de esta manera y sentirse tan protagonistas y tan responsables de las cosas. Después, yo diría que, bueno, por supuesto son adolescentes y como tal, son chicos que no vienen a aplaudir ni tampoco para eso se los llamó, sino para decir lo que piensan y lo que sienten. Entonces, hubo una postura bastante fuerte con respecto a las cuestiones de infraestructura de las escuelas públicas, ¿no? Uh-huh. Ahí hubo un reclamo muy consistente y yo creo que con muchísimos elementos y datos, que bueno, las autoridades que estaban ahí, que no eran las de infraestructura escolar, sino la educación secundaria, tomaron nota, los chicos presentaron sus pedidos, sus requerimientos por escrito, pero eran cosas, yo diría, muy básicas, ¿no? Que sabemos que es un problema que tenemos en todo el país. Nuestras escuelas tendrían que estar mucho mejores de lo que están. En muchos casos faltan muchos años de mantenimiento, las escuelas no tienen recursos para esto, y esto después se nota en el deterioro de las infraestructuras. Entonces los chicos un poco lo que planteaban muchas veces es, nos planteamos una reforma educativa pensando en el futuro, pero en las cosas más básicas, que a veces no tenemos gas, no tenemos unas ventanas rotas con mucho frío en la sala, o cosas por el estilo, o baños en mal estado, bueno, planteaban elementos que eran absolutamente sensatos de plantear, y hablando con la misma gente del ministerio, también reconocían esto, ¿no? De que hay carencias muy importantes, y bueno, los chicos esto lo plantearon muy seriamente, y además, lo más fuerte no era que lo planteaban, sino que ellos sentían que ya lo venían planteando hace mucho tiempo y que no eran suficientemente escuchados, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que es más importante, porque bueno, uno creo que hay un primer momento que es el reclamo, el decir o el señalar, pero cuando el Estado no da la respuesta se complican las cosas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un poco lo que los chicos... Creo que sentían la doble cosa, el problema en sí y también un poco la impotencia de decir cómo hacemos para que estas cosas realmente se nos tengan en cuenta, ¿no? Uh-huh. Creo que eso fue un dato que yo diría claro. A mí me impactó. Uno de los temas interesantes que tiene esta reforma es esto de promover, ¿no?, al estudiante como un actor educativo, que, bueno, todas las reformas que se lo plantean lo plantean de la misma manera, pero esta lo plantea de forma bien activa y proactiva, ¿no?, de parte de los estudiantes. Ahora, Croce, y esto parece que se ve, ¿no?, en función de lo que usted nos cuenta de participación, sí, que... pero yo te diría, no todo... A ver, una cosa es plantearlo en los papeles, ¿sí?, y otra cosa es generar los espacios para que eso suceda. Eso es llamativo, claro. Y esto yo creo que no solamente por este encuentro, sino porque la misma reforma... Uh-huh. A ver, yo sí te tengo que dar una opinión de la reforma, que te la voy a dar, eso. Pero una de las cosas sí. que valoro es que se haya pensado en ciertos momentos en donde los jóvenes puedan reunirse para organizarse en las escuelas. Ta. Eso es un valor. Ahora, el problema que yo creo que la reforma esta tiene, yo se la decía a las autoridades del ministerio con las que compartí estos días, uh-huh. O sea, la urgencia de la transformación de la secundaria es una cosa ineludible para la sociedad argentina. O sea, necesitamos tomar el tema con mucha seriedad. Pues yo estoy ahora en la Ciudad de Buenos Aires, y ustedes saben que tenemos hoy 28 colegios tomados. Uh-huh. Entonces, no estamos hablando de una cosa... Allí hay otra reforma educativa en Capital Federal. Y diferente. Uh-huh. Nosotros estamos, desde la organización que yo estoy, y desde el proyecto que se llama así, justamente Transformar la Secundaria, estamos tratando de mirar, de seguir atentamente, los procesos de transformación que se están dando en las distintas provincias. Uh-huh. No son todos iguales, y yo creo que el Río Negro tiene la ventaja y el problema de haber sido de los que empezaron primero. Uh-huh. Entonces, obviamente van a cometer más errores, porque cuando uno empieza una cosa nueva, las cosas no salen todas bien. Y yo creo que hay realmente muchas cosas para ajustar. Pero también creo que la dirección de las cosas que se piensan hacer no está equivocada. Y eso también lo tengo que decir. O sea, así como digo, que me parece que hay muchas cosas que hay que ajustar realmente... Hay cosas de funcionamiento interno, de designación de docentes, de cargos, de manera de articular la materia, de reunir, de hacer los proyectos interdisciplinarios. Hay muchas cosas que uno las piensa, cuando las piensa y las piensa con otro, las puede charlar con muchos, pero después cuando las pone en práctica aparecen un montón de situaciones claro. que no se pueden prever de antemano. Entonces yo creo que ahí hay un desafío muy, muy importante, interesante, que ojalá, las autoridades, o sea, la ministra en este caso, va a sostener un poco el nivel de dificultad que esto va a generar, porque el equipo que está queriendo llevar adelante esto se va a encontrar con muchas dificultades, por cuestiones que a veces no pudieron prever o era imposible prever, porque son las dos cosas. Hay cosas que a veces uno debió haber previsto y no pudo, no la vio, y otras que realmente no se pueden ver hasta que las cosas empiezan a funcionar, claro. empiezan a aparecer nuevos problemas. Entonces, yo creo que es un desafío muy grande para la provincia y para todos ustedes meterse en un formato que de entrada va a tener muchas dificultades y las está teniendo. Uh-huh. Pero el tema es si esto nos hace volver para atrás. Y volver para atrás estaría muy mal porque creo que lo que está sucediendo hoy no es bueno. Lo que pasa es que estamos como acostumbrados. Uh-huh. Entonces, y creo que hay varios puntos que son importantísimos en la perspectiva de la reforma y la educación de la Argentina, que por ejemplo, cuando nosotros queremos garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes, de todos, nos encontramos que tenemos que estar respetando distintas formas culturales, interculturales, problemáticas de todo tipo, que una escuela estándar no se preocupa por eso y el que no se adapta afuera. Uh-huh. Y nosotros no queremos eso. Digo nosotros en un nosotros amplio, o sea, la mayoría de los educadores nacionales no quiere eso. Ahora, después, ¿cómo hace para acompañar a los jóvenes que tienen estas dificultades? Bueno, ahí vienen los desafíos. Uh-huh. Claro, ahí está el tema. Sin duda, claro que sí. Le propongo una cosa, Croce, que la semana que viene, con más tiempo, conversemos un poquito sobre esta reforma educativa y conversamos un poquito también sobre lo que se propone en Capital Federal, ¿le parece? Sí, sí, y a nivel nacional, porque ustedes saben que además de lo de la capital, el Ministerio de Educación de la Nación lanzó una iniciativa que se llama Secundaria 2030, que es una especie de hoja de ruta para todo el país. Ajá. Y que también es importante mirarla a la luz de las cuestiones provinciales, de los conflictos que están habiendo, de todo esto. Pero con mucho gusto cuando ustedes... ¿Cómo no? Están, bueno, la semana que viene nos ponemos de acuerdo y hablamos de estos proyectos, ¿le parece? Les mando un saludo a toda la gente ahí en Viedma y que, bueno, que tengan mañana un lindo Día del Estudiante también, ya que estamos hablando de claro. esto. Es el Día de la Noche de los Lápices y claro. chicos y chicas de todo el país van a estar recordando a aquellos adolescentes claro. que hace unos cuantos años también pelearon por el derecho a la educación, ¿no? Sí, y en el caso de la provincia de Río Negro, además es el Día de los Centros de Estudiantes, así que se suma claro, todo casi esto. Casi todo el país, así que sí. un abrazo a todos los chicos y chicas que están trabajando y comprometidos por la educación de sus colegios. ¿Eh? Croce, gracias por la comunicación, nos vemos la semana que viene, ¿eh? Muy amable. Chao. Hasta luego. Alberto Croce, especialista en temas educativos, participando...